con una inmensa alegría. Desde tu florido altar, con una inmensa alegría. Desde tu florido altar, nos vamos a retirar, ay sí. Virgen Sagrada María, sí, sí, sí, sí, ay sí. Al acabarse este día, repetirle necesito. Vámonos, compañerito, dejemos lugar pa' otro. Que les hagan el cariño, ay sí. Que nos han hecho a nosotros, sí, sí, sí, sí, ay sí. Virgen soberana, hasta luego, ya me voy. Adiós, Virgen soberana, hasta luego, ya me voy. Muy agradecido estoy, ay sí, y me voy por mañana, sí, sí, sí, sí, ay, sí. Atracado a tu ventana, clamándole a Jesucristo, al momento y ligerito, con lamentoso suspiro. Tengamos luego el retiro, ay sí. Vámonos, compañeritos, sí, sí, sí, sí, ay sí. Adiós, Virgen Celestial, adiós a tu compañía. Adiós, Virgen Celestial, adiós a tu compañía. Hoy se ha llegado tu día, ay sí. Adiós el precioso altar, sí, sí, sí, sí, ay, sí. Dame alas para volar, a dar cuenta al poderoso. Quiero buscar mi reposo. Yo me creo que es así, luego saldremos de aquí, ay sí. Dejemos lugar para otro, sí, sí, sí, sí, ay sí. Thank you. Dios infinitas gracias al ver todo en este instante. A Dios infinitas gracias al ver todo en este instante. Adiós a lo acompañante, ay sí, y a todos los de esta casa, sí, sí, sí, sí, ay que sí. Con la mayor arte y gracia, por orden del Unitrino, llamándole al Dios divino, me iré contento y feliz en esta casa de aquí, ay sí, que las hagan el cariño, sí, sí, sí, sí, ay que sí. Adiós Virgen del Carmelo, adiós Madre Sacrosanta, adiós Virgen del Carmelo, adiós Madre Sacrosanta, con eco de mi garganta, ay sí. Te digo adiós sin recelo, ay sí, sí, sí, ay sí. Envueltas de un año entero, te saludo portentoso, con empeño cariñoso, adiós la linda mansión. La religión